Dentro de esta investigación hay tres sujetos mayores de edad, uno con antecedentes policiales por lesiones de Osorno, y uno de ellos acredita y realmente declara que efectivamente este animal había sido comprado solamente a un lugareño del sector. Por lo tanto, se le dio cuenta al fiscal, y el fiscal ordenó la libertad de las personas, de los imputados, a espera de citación, por matadero clandestino.